Este nuevo baile lo voy a aprender. A la izquierda, a la derecha, ya me sé mover. A la izquierda, a la derecha y ahora pararé.